nuestro compañero, nuestro hermano de aquí, de la radio, de la cooperativa, Agustín Fontén Castelló, que tuvo que, bueno, viajar a dar un último abrazo, ¿no? A alguien que para nosotros es casi como parte de la casa, parte de este lugar, porque el lugar donde está esta radio, donde está el espacio Viaraba, fue por muchísimos, muchísimos años parte de la vida de Oscar Castelló, que, bueno, muchos lo conocen como un exiguo pintor de nuestra localidad. Tuvo muchas otras virtudes, además, otras historias, pero bueno, ha quedado en el recuerdo de mucha gente como el pintor de paisajes, sobre todo, de Capilla del Monte, que pudo retratar nuestra sierra, nuestro cerro, nuestras flores, nuestra flora. Y bueno, para nosotros, queridísimo, y queda grabado en cada uno de nuestros pasos. Esperamos ser dignos herederos de esa huella que ha dejado también en este edificio, en este lugar. Y se nos fue hace algunos días para otro lado, ¿no? A seguir su tarea, seguramente. Y nos da mucho gusto que esté hoy en la mañana otra de quienes también es parte de este edificio, casi por ósmosis, por contigüidad, porque la tenemos acá pegadita, a veces nos escuchamos, ella a nosotros, nosotros a ella, aquí en la radio, que es Olguita Castelló. ¿Cómo anda, Olguita? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿eh? Bien. Bueno, queríamos recordarlo, Oscar, un poco con su presencia y que la gente, yo me imagino, sobre todo la gente que no conoció, entonces contarle un poquito quién fue Oscar. Bueno, Oscar era una persona muy cariñosa, muy tranquila y muy silenciosa. Era de poco hablar. Muy joven, muy jovencito, al morir mi papá, quedó al frente de la confitería, tenía 18 años, y realmente fue maravillosa su actuación, tan dolorosa por una parte perder su papá, y la gran responsabilidad del negocio y todo eso. Yo tenía 7 años y él me dijo, bueno, ahora yo soy tu papá. Y realmente actuó como tal toda la vida. Oscar tomó los pinceles después y empezó su carrera artística que lo llevaba en la sangre, ¿no? Lo mismo que su piano. Mi papá lo mandó a estudiar piano, música, pero era tan grande la capacidad de oído que tenía él que no tenía ganas de aprender la música, porque apenas la profesora se sentaba y tocaba la lección que tenía que dar, él se sentaba y se la tocaba exactamente de oído. O sea que realmente después, con los problemas de enfermedad, mi papá dejó la música. Dejó la música así, escrita, porque él la llevaba en la sangre y tocaba los tangos más maravillosos que yo he oído, porque lo hacía con un gusto realmente extraordinario. O sea que era artista en su pintura y artista en su piano. Por eso hablaba muy poco. Sí. Pero era muy cariñoso con su familia, sobre todo con su hija única, que adoraba lo mismo que a sus nietos. Uh-huh. Bueno, yo quiero leer una pequeña reseña que se hizo de él en un libro que lo escribió junto con mi hermana, que era poetisa, Teresita Castelló, hizo las poesías y él ilustró el libro que se llama Cantos de Flor y Miel. Y lo hizo realmente hermoso. Cada poesía con su ilustración. Acá, en la reseña que tiene el libro, les voy a leer lo que dice. Oscar Castelló, pincel andariego, caminador infatigable de sus nativas sierras de Capilla del Monte, observador amoroso de su paisaje y de su gente. Oscar Castelló vislumbraba en sus pinturas el misterio de la inmortalidad que nos convoca a partir de la belleza que guardan las cosas de la tierra. En sus lejanos horizontes, en la pobreza de sus ranchitos, en la humildad de la gente de sus serranías, en la nostálgica poesía de sus flores, en fin, en la secreta trascendencia que desborda la suave modestia de sus temas. Oscar Castelló nos introduce en el mundo de aquellos artistas que redimen el arte. También su única nieta mujer, que es Meli, hermana de Agustín, estuvo con él, junto con todos sus hermanos, al lado, en el sanatorio donde estuvo los últimos momentos, estuvo toda la familia rodeándolo, recordando hechos de la vida, muy risueños, muy alegres. Él simplemente sonreía. Y así, rodeado de sus afectos más cercanos, se fue. Creo que de la manera más hermosa que uno se puede despedir en este mundo. Acá voy a leerles lo que escribió María Amelia, la nieta, que estuvo con él, como digo, muy cerca hasta los últimos momentos. Y escribe: mi abuelo vivió 96 años y 5 meses. Lo último que le oímos decir fue: muy bien, muy bien. Tenía las manos más hermosas del mundo y movía los dedos como pianista sobre cualquier superficie. Con las viromes comunes, con las que muchos hacemos la lista del súper, él hacía dibujos maravillosos. Tuvo un negocio en el que vendía cortinas, manteles, toallones, servilletas. Los nietos descubrimos rápidamente que en realidad era una fachada para poder pintar. Cuando entraban al trébol, lo encontrabas siempre con óleos o acuarelas en el mostrador. Pintaba paisajes. Yo podía mirarlo horas. Ponía pintura, tomaba el cartón y lo movía lentamente en distintos sentidos, esperando que las gotas delinearan un cielo, un horizonte, una llanura, una montaña. era observador, sabía cuándo venían o se iban las aves. Si había tormenta, se sentaba a escuchar y mirar. Cuando se puso viejito, sacaba un sillón a la puerta por el frente de su casa para contar la cantidad de autos y de turistas que pasaban. Hablaba poco. Algunas veces le decíamos: abuelo, ¿cómo llegó tu papá de España a vivir a Capilla del Monte? O, contame, ¿cómo te conociste con la abuela? Y respondía: algún día les voy a contar la historia. La contaba algún día, la contaba, pero cuando él tenía ganas. El silencio era su mejor manera de comunicación. Con él no era cuestión de forzar las conversaciones. Decía: la marfemilumini, que es algo que nunca sabremos qué quiere decir, pero estamos seguros de que era la manera más cariñosa de tratar a su nieto. La mar le miluni, le dije yo cuando lo cuidé en la clínica la última tarde. Parecía que nunca iba a pasar, pero ayer pasó. El abuelo dijo: muy bien, muy bien. Y nos dejó con la certeza del amor, con la música de sus dedos largos sobre el piano, con los colores de las pinturas y con un montón de historias que algún día va a contar. Estaban escuchando a Olguita Castelló recordando a Oscar a través del relato de una de sus nietas, su única nieta, que relataba así los últimos momentos y recordaba a Oscar y a su silencio y a sus dedos y a su piano y a sus imágenes y esa vida de un capillense como representante de una identidad, ¿no? También, una identidad serrana, ese silencio, esas expresiones, esa mirada también siempre profunda y su estar acá, toda su vida. ¿Tenía algo más, Olguita, por ahí? Me encantó, Hermoso, hermoso relato y la interpretación del relato también. Claro, él era muy gracioso porque en el trébol, que se suponía que vendía todo eso que dice Meli, los manteles, las cortinas, pero las vidrieras estaban llenas con todos sus cuadros colgados ahí. Claro. No había nada de manteles ni de nada. O sea que la gente que pasaba se ponía a ver los cuadros. Claro. Y en una oportunidad entra un señor con otro señor y le dicen en un castellano menos medio sancochados como hacen los norteamericanos que hablan el castellano. Y entonces le dicen: ¿son suyos sus cuadros? Sí, le dice Oscar. Nos han encantado. Y yo le pregunto a usted si usted iría a Nueva Jersey a pintar unos murales con flores. Por supuesto que Oscar pensó que estos eran unos charlatanes. Y les dijo, por supuesto, cómo no, iría encantado. Y pasó el tiempo, fue una hermosa anécdota que le contó a su esposa. Cuando al poco tiempo lo llaman de la policía. Y allí le dicen, mire, nos han hablado desde Norteamérica, de Nueva Jersey, un señor que dice que ya había arreglado con usted de que usted sí iba a ir, por lo tanto, le van a llegar dos pasajes para que viajen ahora próximamente por el término de un mes. ¿Se pueden imaginar la sorpresa impresionante de Oscar? Dice, ¡qué locura! Bueno, va y le cuenta a su esposa Elcita y Elcita le dice, ni te imagines que te voy a acompañar yo porque yo voy a hacer una molestia. Búscalo a Scalisi, que era otro pintor, que te acompañe. Bueno, se armó el viaje y partieron. Estuvieron un mes y él, muy gracioso, me contaba que buscaba en las radios alguna musiquita argentina, algún tango. Dice, yo tenía necesidad, pero no encontraba nada. Hasta que llegó el momento de volver y esa fue una de sus grandes anécdotas. Realmente era una sala de fiesta, un salón de fiesta, y entonces hizo todo flores en las cuatro paredes hermosas. Además, él no estaba acostumbrado a pintar de así en grande, sino figuras pequeñas, como en un para que entren en un cuadro. Pero esto era unos murales impresionantes, pero realmente salieron muy bonitos. Qué hermosa historia. Me lo imagino toda su vida aquí en Capilla del Monte, ¿no? Claro, lo había vivido haciendo esta aventura y extrañando alguna canción de su tierra. Ay, sí, dice que soñaba con escuchar una música. ¡Qué necesidad se tiene de eso cuando uno está fuera de su patria! Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Ya nos imaginamos esa escena, ¿no? Claro. Él acá también hizo unos murales, un mural de las cuatro estaciones, ¿no? Y en el Kuntur, en el Hotel Kuntur. Y también hizo una imagen de Adán y Eva en el paraíso, en la capilla de San Antonio de Padua, de acá de Capilla del Monte. Allí sí está la imagen. Y mucha gente ha dicho que tiene estos días comentando que tenía un cuadro, ¿no? Que tiene alguna pintura de Oscar en su casa, incluso aquí en la municipalidad había también en algún momento. Sí. Y aquel negocio, para que la gente se ubique, estaba ahí en la techada, hoy es la techada, al lado del City, ¿no? al lado del City. Claro. Y alguna vez también acá, en este lugar. Acá. ¿Qué había aquí? No. Aquí estaba pero era el restaurante del hotel. Claro, pero siempre en algún lugar, en algún lugar de una confitería y sobre todo casas de familia, siempre había un castelló ahí. Porque yo, por ejemplo, en mi casa en San Juan, todos los cuadros que tengo son de Oscar. Claro. Y uno más hermoso que el otro. Porque esas flores que pintaba eran tan hermosas que vos no podías descubrir una pincelada nada, era como si hubieran caído del cielo y se hubieran ubicado ahí en la tela. Hermoso todo, realmente la pintura de Oscar Castelló. Además, está catalogado en la provincia de Córdoba, sale como un pintor cordobés, ¿no? Claro. Sí, está. Uno de los catalogados. Y bueno, hubo una reseña también de la Subsecretaría de Cultura estos días. Un recuerdo muy querido aquí. Claro, así se fue rodeado de su silencio y de sus pinturas, de su piano que nunca dejó de tocar y de sus afectos grandes como los que tuvo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Olguita, muchas gracias por recordarlo de esta manera y me parece que nos llevó a todos a recorrer tantos años, tanta historia y bueno, nos ha quedado, nos queda para contar seguramente anécdotas. Le invitamos en algún momento que ande por acá de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes, tan amables, tan amables. Y aprovecho para felicitarlos nuevamente por el año de radio que tuvieron, ¿no? Sí, estamos muy contentos, muy contentos. Y bueno, está invitado, ojalá el 4 de noviembre ande por acá para el festival que vamos a hacer. Ay, bueno. Con músicos y todo. Bueno, ¿cómo no? Ahí está, gracias, Olguita. Bueno, gracias a vos. Pasaba Olguita Castelló recordando a Oscar, a su hermano, que nos dejaba hace poco tiempo y que dejó muchas historias. Tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carpana añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a...